Lo que nosotros estábamos planteando es el congelamiento de las tarifas para todo el año 2018, que en este 2018 no haya aumento de tarifas, que las tarifas se mantengan en los niveles que estaban en diciembre del 2017 y que los aumentos que se hubiesen cobrado en los meses de enero y febrero sean devueltos de alguna manera y sean reintegrados a los usuarios ese porcentaje de aumento, ¿no? Como una nota de crédito. Nos parece que el nivel que tienen las tarifas y el peso que tienen el costo de los servicios en la economía cotidiana de los ciudadanos, como así también en la estructura económica de los comercios y de las industrias, tienen un peso relativo muy alto, con lo cual nos parece que este es el año, el 2018, para frenar cualquier tipo de aumento y congelar las tarifas y de esa manera lograr una mejora en los bolsillos de los argentinos y al mismo tiempo una mejora en la ecuación económica de los industriales y de los comerciantes, ¿no? Al mismo tiempo lo que planteamos que a partir del año 2019 el aumento de tarifas sea solamente se pueda dar pero nunca superar la variación del coeficiente de variación salarial, que es el porcentaje en el cual aumentan los salarios el año anterior. Es decir, que si este año los salarios aumentan en promedio, supóngase usted, un 20%, las tarifas el año que viene, en el 2019, no podrán superar un aumento del 20%. Entonces, lo que buscamos es, por un lado, producirle una limitante al aumento este año, congelar las tarifas a precio del año pasado, habida cuenta de lo que está sucediendo hoy acá en la Argentina, que es muy, muy gravoso desde el punto de vista económico, y al mismo tiempo darle previsibilidad a los futuros aumentos con esta cláusula que dije recién, digamos, ¿no? Los aumentos podrán ser proporcionales a los aumentos de los ingresos que tengan cada uno de los ciudadanos. Agustín, ¿esto ya tiene algún correlato con otras fuerzas políticas como para tener su tratamiento legislativo en comisión y posteriormente en el recinto? ¿Lo venís trabajando con otras fuerzas políticas? Bueno, nosotros estamos trabajando, tenemos contactos con todos, ¿no? Esperamos que apenas se reúna la Comisión de Energía este tema pueda ser tratado y que pueda tener viabilidad. Yo creo que es una necesidad imperiosa, ¿no?, que hoy haya un congelamiento de las tarifas, habida cuenta del peso que tienen las tarifas y de lo angustiante que termina resultando para muchos vecinos, ¿no? Si la opción que te ofrece el Estado es pagar la luz o comer, bueno, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Porque la opción tiene que ser siempre positiva. El Estado tiene que generar las condiciones para que un ciudadano que trabaje le pueda pagar la luz y pueda comer al mismo tiempo. En las últimas horas ha trascendido un informe del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo que indica que los niveles de conectividad del servicio de gas están similares a lo que era el año 2002, indicando también un poco por dónde está pasando la realidad. Y esto, si lo encadenamos con lo que dijo el presidente, lo peor ya pasó en su discurso del 1 de marzo. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Presidente, el 1 de marzo dijo lo peor ya pasó, en el 2017 dijo exactamente lo mismo y en el 2016 dijo exactamente lo mismo. En realidad, la contracara de lo peor ya pasó, o la otra cara de la misma moneda de lo peor ya pasó, es lo mejor está por venir. Y siempre con Cambiemos pasa lo mismo, siempre te hablan de un futuro que nunca llega. Y te hablan del futuro porque el presente es paupérrimo, el presente es angustiante, el presente es claramente complicado para la mayoría de los argentinos. Entonces el gobierno intenta permanentemente hablar de futuro y ese es un futuro que nunca llega y nunca va a llegar porque es el futuro de un país que vive endeudándose. Ni los ingresos del Estado Nacional es a partir de la deuda. Entonces el presidente te dice, en algún momento no vamos a tener que tomar deuda. Entonces voluntariamente el presidente cree que en algún momento va a existir trabajo en la Argentina como para pagar los servicios de la deuda. Entonces, ese capitalismo financiero que nos ofrece el presidente es un capitalismo que va en sentido contrario a lo que siempre ha sido la idiosincrasia de nuestro país, que el que invierte y que arriesga su capital tiene mejores posibilidades que el que especula, y el que trabaja está bien remunerado y puede llevar el pan a su casa durante todos los días, y todos los valores fundamentales por los cuales nosotros hemos construido este país durante años. Agustín, sacándote un poco de lo que es el proyecto este respecto al congelamiento de tarifas, aprovecharte y consultarte por la coyuntura nacional. El próximo fin de semana hay un encuentro en San Luis entre distintos dirigentes y militantes del Partido Justicialista. ¿Vas a participar de ese espacio? ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? Bueno, me parece que el encuentro de San Luis es un aporte más a esta idea de la unidad opositora, ¿no? Yo creo que lo más importante que ha pasado durante este verano en el marco de la oposición es que todos los espacios políticos construyen ese escenario, están de acuerdo en construir ese escenario de unidad. Bueno, yo creo que en ese camino está inscrito lo de San Luis. Está claro que la dispersión de la oposición al único que le sirve es al presidente Macri, y que nosotros claramente podemos, si construimos un escenario de unidad entre todos los sectores de la oposición, podemos estar en condiciones de competir electoralmente en el 2019 con muchas posibilidades. Si somos inteligentes, podemos llegar a ganar en el 2019.